Recorte informativo. Bueno, cuanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto, de forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Hay una pequeña confusión instalada en nuestras mentes. Confusión que tiene un alimento cotidiano. No únicamente producir alimento en esas extraordinarias fábricas de comunicación que desinforman, que desorientan, que han montado un sistema, aún con los matices y cuestiones que se pueden discutir positivamente de los últimos años, no cambia la tónica y entonces la película siempre será en blanco y negro, aun cuando tenga los mejores colores, las mejoras pixeladas y creamos que eso es efectivamente un Edén. Decía que tenemos una confusión que abona a la desmovilización o a la caracterización de un momento en donde, por un lado, el fenómeno de la politización existe. Lo que no se discute es qué tipo de fenómeno y qué tipo de politización. Que sigue existiendo una definición poco clara, y me incluyo, en cuanto clase media, para quién, para qué, qué es, quiénes la componen. Si el gobierno apostó a sostener y a dar un ascenso social a aquellos que siempre fueron clase media, este gobierno, indudablemente, se logró un avance de algunos sectores que estaban relegados. Pero sin perder de vista, y allí aparecen las primeras diferencias, que ya son estructurales, respecto a la acumulación de los sectores que siempre han tenido esa distancia notable respecto a los medios y bajos. Hasta llegamos a incluir en nosotros una categoría que difícilmente podríamos mencionarla como sujeto social y de cambio, aun cuando lo crea que es, en la medida que el conflicto se despliega, algo que no encuentro indicios a pesar de las condiciones actuales, que son los descartables, marginados e indigentes. De cualquier manera, la confusión que tenemos como sociedad es no saber qué tipo de democracia es la que vivimos, la que transitamos. Voy a dar dos ejemplos, porque me parece que por ahí está el ejercicio de rever el valor autocrítico, el no caer en posicionamientos muy marginales, muy periféricos, en intentar, por lo menos, visualizar el sectarismo, pero no para pasar al pluralismo ingenuo y estúpido. Dos ejemplos. Cuando se conoce la voluntad del Gobierno Nacional sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a partir de los 14 puntos que se habían obtenido luego de largos años de trabajo, se genera toda una instancia, no de debate, sino de legitimidad sobre esos 14 puntos, que le dan cuerpo al proyecto de ley que llega al Congreso, y que ese proyecto, con los 14 puntos, pero con la incorporación de los artículos que hacen a la confección de una ley al marco institucional, no tuvieron modificaciones. Quiero decir, hubo una fuerte movilización para acompañar un proyecto que había sido originado por organizaciones del campo popular, lo toma el gobierno, lo absorbe el gobierno, convoca una movilización que previamente había existido, porque si no los 14 puntos no estaban, no en la dimensión, por cierto, que existe cuando el gobierno dice tenemos que ir a la democratización de la palabra, y sale el proyecto de ley. Puede decirse aquí, y arguirse, que la incidencia participativa estuvo en esos 14 puntos, en la movilización de las organizaciones que bregaron por los 14 puntos, que acompañaron la ley, que fueron al Congreso, que fueron a cada instancia que Mariotto y compañía abrieron, y se sancionó la ley con absoluta legitimidad. Noten ustedes que al día de hoy, la Fundación Telefónica es igual a FM Moreno. UOCRA es igual a FM Moreno. Quiero decir, con todo lo que había significado el trabajo, la lucha, el poner, cuando nadie quería verlo, ni siquiera el gobierno, una ley de medios, aún saliendo la ley, la jerarquización y las distancias que existen son tan amplias que nos lleva a preguntarnos a nosotros que hacemos este programa, ¿y el avance cuál es? ¿Hacia dónde tendríamos que avanzar? ¿Hacia qué tipo de democracia? Segundo ejemplo notable del año pasado. El de la ley de medios es el anterior, pero el año pasado se da algo muy curioso en la provincia de Buenos Aires porque Scioli anuncia policía judicial y deja entrever allí policía comunal. Y deja también una puerta abierta a juicios por jurado. Mariotto, que había participado, por supuesto, en la ley de medios, dice, vamos a repetir el ejercicio. Y lanza unos foros para la construcción democrática de la seguridad en cada uno de los distritos electorales, las secciones electorales. Tengo presente, y son esas notas que difícilmente me puedo olvidar, con la senadora Fioramonti, cristinista, kirchnerista pura, diciendo, estamos felices porque la gente piensa. Porque tienen ideas propias y además nos ayudan mucho, lo cual era mucho más que significante que Fioramonti tiene poco contacto con la ciudadanía, con el pueblo. ¿Cómo el pueblo podía expresarle a Fioramonti que la policía tiene vínculo con la criminalidad? Por lo tanto, es parte de la criminalidad. Era mucho para la senadora Fioramonti, que vive en La Plata, en su oficina. Un hombre como el fiscal de San Martín, Casolati, acompañaba, defensor de San Martín, perdón por la equivocación, acompañaba fervientemente lo que es policía judicial. Un hombre como Casolati, secretario de Ejecución Penal, gracias, que entiende lo que es el modelo represivo, que sabe el trabajo de la justicia corporativa, la que condena, entendía que era un avance. Yo particularmente no lo entendía, y allí es donde aparece la contradicción de quien les habla, si no hay momentos en donde debe pensarse que el ir por todo, sabiendo que no se va a alcanzar el ir por todo, no es funcional a aquellos que juegan al como si para no cambiarlo nada. Es complejo, porque es algo que tiene que ver con lo ideológico y lo político, no con la coyuntura. Allí aparece el principal dilema y obstáculo. Pero bueno, Casolati entendía que era un avance. Varios sectores, incluida la Comisión Provincial por la Memoria, entendieron que era una extraordinaria oportunidad presentada por Scioli. Ya no era Mariotto. Quien lo anunció fue Scioli en la apertura del periodo de sesiones ordinarias. Y eran foros de participación ciudadana. Y eran espacios democráticos para decir nosotros queremos esta justicia. Y lo que iban incorporando en cada uno de esos foros era el señalamiento de dónde estaba la corrupción. ¿Qué era el crimen organizado? ¿Qué es el crimen organizado? y eso debía derivar en algo que la ley contenía, porque también ese proyecto tomaba algo que había elaborado la Comisión Provincial por la Memoria. Y tan solo eran dos puntos, los dos puntos en cuestión. Uno tenía que ver con el control, que esa policía judicial, ese poder judicial nuevo, semestralmente tenía que ir a la legislatura y presentar un informe, en el peor caso, en forma anual. El segundo elemento era de participación y selección de los que van a integrar la policía judicial. ¿Se acuerdan cómo salió esa ley? Salió aprobada por unanimidad sin estos dos artículos. Entonces, el problema que tenemos, y cierro con esto, es no comprender el tipo de democracia. El tipo de democracia que la Argentina ofrece, también la región, pero la diferencia que hay entre la Argentina, entre Bolivia y Venezuela, cada uno con sus particularidades, no hace que sea el mismo piso. Son mosaicos de una estructura. La Argentina tiene una democracia representativa y seguirá teniendo una democracia representativa. Porque la poca participación que se genera, y no la genera la clase dirigente ni las fuerzas con representación institucional, sino las organizaciones que están afuera tratando de abrir una puerta de esta institucionalidad oxidada, putrefacta, cuando abre la institucionalidad de la puerta, la vuelve a cerrar, pero tomando ese oxígeno para decir, ven que es participativo, pero nosotros lo representamos. Y nosotros decidimos qué hacer, y vamos a seguir decidiendo qué hacer. Y en 10 años de mayor ejercicio político, porque existe un mayor ejercicio político, lo que se ha consolidado, contrariamente a lo que muchos piensan, y es para discutirlo, claro está, es que una democracia que debía madurar en los términos de participación e incidencia, no solamente no tiene incidencia, hoy tiene poca participación, y lo representativo desgastado de aquella clase a la cual en el año 2001-2012 le gritaba que se vayan todos, perduró, se ayornó al momento. Y hoy con sus credenciales de representación nos dicen a nosotros todos, bueno, si no les gusta, tienen este año para votar. Y sigan esperando otros 2 años, porque la próxima será ejecutiva. Y quiero decir finalmente, no es un problema de la clase dirigente que tiene representación institucional. Es nuestro, de creer que lo que ofrece la clase dirigente es participación. Nunca ofrece participación. Se ofrece para representarnos. Y en ese ofrecimiento, que es cada 2 años, luego, cuando está sentado en su banca o en su puesto ejecutivo, se olvidó de aquello porque no puede recordarlo, ya que el poder funciona en otra dirección, son otros los intereses. Digo esto porque ayer, charlando con una mujer de Morón que se preguntaba por qué Morón es mejor que otros municipios, le hice la consulta sobre los niveles de participación. Me los contó y llegué a la conclusión que Morón, el avance que ha tenido, es que hace que la participación se parezca a esta, pero sigue siendo de representación. Y toma un municipio como el de Morón y también el de Tigre, algo que no es menor, las pocas ganas de participación que tiene la sociedad en aquellos temas que hacen el sentido común, nada más. En lo que refiere al conflicto, no solamente la clase dirigente no participa, sino los que están dentro del conflicto muchas veces deciden no participar. Hasta que no entendamos, insisto, qué tipo de democracia y qué somos nosotros dentro de esta democracia, seguiremos perdurando así, dándonos cuenta que los que nos representan no nos representan o nos representan un poquito, y tal vez con ese poquito alcanza para decir es mejor esta democracia que cualquier otra forma de gobierno. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan, los mandan a dormir.

de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Bien, la noticia que ayer se conoció en horas de la tarde indica que los docentes van al paro, indudablemente. Hoy hay una movilización importante a La Plata. Así lo hizo conocer el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Y entiendo que el Frente Gremial Docente va a acompañar esto porque la propuesta del gobierno de Scioli es insuficiente. Es un 18% en tres pagos, el último en el mes de diciembre. Y es considerado esto como una burla. Digo el 18% porque lo primero que había ofrecido la gestión provincial era el 8%. Y entonces la pregunta se cae de maduro si para llegar al 26% o 27%, que es lo que ofreció tan solo para establecer un comparativo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será posible y es factible con el auxilio del gobierno nacional, que hasta aquí no emite señal alguna de ayudarlo a su socio político, a Scioli, elegido en su momento por Néstor Kirchner, convalidado por el expresidente en dos oportunidades y luego por la señora presidenta de la Nación. Me acompaña Bernardo Tosi en la mesa. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, vamos a... Buen día, ¿qué tal? Ahí está. Ahora sí. Vamos a escuchar lo que nos dejó ese paso por La Plata, que ayer, por una cuestión de tiempo, ¿la vamos a tener a Petrocini? Bueno, la estamos buscando a Mirta Petrocini, que es la secretaria general de FEP, en una jornada como la de hoy, donde hay una movilización en La Plata. Y vamos a compartir con ustedes, hasta tanto logremos establecer comunicación telefónica con Petrocini, lo que decía un hombre de la coalición cívica, Walter Martelo. Propuso el año pasado, cuando crecían las expresiones disonantes del oficialismo en cuanto a política del juego, un tal Funes había presentado un proyecto, o por lo menos la intención de discutir, la estatización del juego en la provincia de Buenos Aires. Y esto lo tomó Mariotto, y se habló un poco en la Cámara, de la posibilidad de retirar las concesiones a quienes son los dueños del juego. si hubiese ocurrido el año pasado, con lo que recaudaba la provincia de Buenos Aires, hipotéticamente llevado adelante este proyecto, se cubría el desfasaje calculado en 12.000 millones de pesos. Así como lo escucho, 12.000 millones de pesos. Ahí Cecilia está llamando a Mirta Petrocini para ver si podemos hacerle una nota a la secretaria general de FEB. De aquel proyecto, para que entendamos cómo se juega la política, cómo las piezas se mueven dentro de la Cámara y hacia afuera, en términos de comunicación, se potencia lo que no se va a hacer. Es para ubicar las piezas, nada más. Nada más. ¿Cómo arrancó lo del juego? Es bueno hacer un ejercicio de memoria. El juego arranca, la discusión, que no fue tal, por la firma Bolt, denunciada en la intervención de Amado Vudú en la compra de Chicone, porque Bolt había pretendido ser la empresa encargada de imprimir los billetes. Es así, ya queda registrado en los archivos de la historia política argentina, en aquel monólogo que hace Vudú denunciando a Bolt, cuando esta empresa ya había sellado un nuevo acuerdo, una extensión de las concesiones con la gestión de Scioli. Por lo tanto, el tiro fue directo, no por elevación, al ex motonauta. Y en aquel monólogo de Vudú apuntó a Bolt, apuntó al procurador general, se fue Ricci, Rafecas, Rívolo. Eso es parte de la historia del año pasado. Para este año no hay ninguna intención del oficialismo, sea de la corriente que sea, de discutir el juego en la provincia de Buenos Aires, con la implicancia que esto tiene, además de ser un negocio millonario, el aspecto adictivo del juego, que es una enfermedad que se conoce como ludopatía. Una de las personas que más conoció el entramado del juego, es Walter Martelo. Vamos a escuchar a Walter Martelo, por favor, que charló con nosotros, que es un dirigente del ARI, hablando de las condiciones políticas, económicas y financieras de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos y indagamos un poco más sobre el juego. La primera, obviamente, Scioli es un mal administrador. Hoy nosotros vamos a exhibir dentro de un rato un informe que determina que el crecimiento del gasto en personal durante su gestión asciende a 50 mil millones de pesos. O sea, para el año 2013 él va a gastar 50 mil millones de pesos más en sueldo que lo que gastó cuando asumió hace 6 años y medio aproximadamente. Con lo cual ahí hay una cuestión que rever que es estrictamente vinculada a la gestión. Lo segundo que usted mencionaba es la relación con Nación. Y obviamente ahí también hay una enorme dificultad entre lo que usted describe como el modelo de acumulación de Nación y la poca incidencia que tienen las provincias sobre ese modelo de acumulación de recursos. Ahora, eso es nuevo, es de este año, esta crisis en el comienzo de clases, la crisis en salud, ¿se precipita por esa cuestión como una cosa nueva? No, eso viene desde que este modelo se instauró, desde la presidencia de Néstor Kirchner, yo diría de años anteriores. Al gobernador Felipe Solá discutir estas cosas le costó la posibilidad de reelección. La salud le está costando poder administrar la provincia en forma viable. Ahora, en algún momento se tienen que animar a dar la discusión de fondo, porque si no, se podrá solucionar el conflicto de estos días, podrá aparecer los recursos para pagar el aumento de los docentes estos días, pero seguramente vamos a estar en crisis dentro de 2, 3 o 4 meses, porque en realidad hay cuestiones de fondo que resolver. Y en esto el gobernador Scioli no se anima. Si él se animara, obviamente nosotros lo vamos a acompañar, porque entendemos que no tiene que ver estrictamente con su gobernación, sino tiene que ver con resolver de una vez por todas los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora, pensemos por un segundo que Scioli logra en algún momento instalar la discusión de una nueva ley de coparticipación donde tienen que participar todas las provincias. Esto no es sencillo, pero sigue estando la cuestión que usted mencionaba como algo crítico, el crecimiento de personal, que no es solamente esta administración, digo, en los municipios pasa igual, a nivel nación igual. Es decir, que el Estado se convirtió en el principal contratante de nueva mano de obra. ¿Cuál es el antídoto para frenar esto? Si es que lo tienen, porque es impopular decir, congelamos gasto público. Sí, obviamente, yo no planteo congelar gasto público, pero pongo en evidencia que creció el gasto en 50 mil millones de pesos y, por ejemplo, el hospital de Moreno no tiene más médicos. Entonces, cuando uno dice, bueno, creció el gasto en personal, puede ser antipático ante el personal de la administración pública provincial. Pero yo estoy diciendo, ¿en dónde creció y en dónde decreció? Para este año, para el 2013, no hay ningún nuevo cargo en materia de salud a crearse en el presupuesto. Entonces, uno dice, creció mal y creció para no atender justamente las áreas sensibles de educación, salud, seguridad. Entonces, ahí sí hay que rever la designación de personal. Mire, de los casi 100.000 agentes que creó el gobernador, 70.000 pertenecen a la planta temporaria. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de esos cargos son cargos políticos y tienen que ver muchas veces con designaciones y creaciones de áreas que nada tienen que ver con la gestión. Eso hay que discutirlo, no implica reducir el gasto público, pero sí implica discutir la eficiencia de la gestión, y me parece que es un debate que por estos días no se está dando. Bueno, Bernardo, ahí tenemos un componente no menor que no está en discusión, porque hace a la construcción de este tiempo, de los últimos años. Vos sabés que me gusta trabajar, te hablo a vos que estás escuchando la radio, sobre ejemplos. Moreno tiene tres grandes fuentes de trabajo. La principal es la perlita, dicen algunos. No, la principal es el gobierno, el Estado, por lejos. Luego la perlita, viene el bingo y el trébol sería. Son los componentes más duros de captación de fuerza laboral. Tan solo imaginemos que el programa Argentina Trabaja tiene 5.000 compañeros y compañeras. Que la planta municipal está, si mal no recuerdo, en 4.700 personas. Y fue creciendo. A nivel provincial igual. La crítica que está haciendo Martelo es algo que ayer, el año pasado lo escuchamos. Cómo en las unidades, por ejemplo, la unidad ministro, tiene una superestructura de funcionarios que no remite a una mejor prestación de lo que es la política estatal. Esto no está en discusión, lo está diciendo Martelo, pero no está en el centro de discusión del oficialismo y mucho menos de los sectores de la oposición. Lo dicen porque la pregunta remite a esto, de la amplitud de los recursos que se gastan para sostener la estructura. ¿Y cómo lo desactivas? Si los gremios se empujan para que los que están en planta temporaria pasen a planta permanente. Cuando esto ocurre, es mayor el gasto que tiene que hacer cualquier administración y se encuentra en un momento que ya es insostenible. Un ejemplo más tiene que ver con el presupuesto educativo. El presupuesto educativo, el 90% está asignado a salarios. Lo que remite a decir que lo invertido en obra es nada. Esto es lo que explica más o menos la crisis en la provincia de Buenos Aires y lo que sucede en varios territorios provinciales. Es una combinación que por momentos da un resultado óptimo, pero llegado el momento de vacas flacas, no se puede cortar. Sí, esto que vos señalás, Rubén, tienen que ver también con la característica que ha tenido el crecimiento del empleo en los últimos años. Ha crecido, es innegable, el empleo por la reactivación económica en los últimos años, pero hay que señalar que estadísticamente el aumento del empleo estatal ha crecido mucho más que el empleo del sector privado, productivo, industrial, podríamos decir, en algunos casos, pero también, bueno, como en el caso en nuestro pago chico que es la perlita, que son las empresas privadas, no son productivas, digamos, no son industrias. El trébol, que tendría que ser un servicio estatal, es un servicio tercerizado, privatizado, son los casos en los cuales, en este caso, dan empleo en Moreno. Sin embargo, el aumento a nivel general en todo el país tiene que ver con el crecimiento de el empleo estatal. Y por otro lado, justamente la presión que ejercen los trabajadores en momentos en los cuales el Estado está teniendo problemas financieros tiene que ver justamente con el bienestar mayoritario de esos empleos que han crecido a lo largo de estos años. Por lo cual, el protagonista fundamental de una mejoría o un empeoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores sigue siendo el Estado. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la nota que hicimos con el diputado Martelo, donde le pregunto por el juego. Muy presente el año pasado en un momento la discusión y el fragor en la pirotecnia de Mariotto hacia la gestión Scioli, luego de Bolt, Chicone, Vudú y compañía. Ahora Martelo comenta lo siguiente. No, yo creo que se puede avanzar y mucho. Ahí estaríamos recuperando mucho más recursos que lo que hoy nos debe Nación. La provincia se podría hacer frente casi a todas las obligaciones que tiene con el personal, al aumento salarial y a muchos gastos de función si el juego fuera del Estado. Se recupera el juego. Ahora usted me pregunta, ¿hay vocación en el oficialismo o es pura bravuconada? Hasta ahora fue pura bravuconada. Anteayer el diputado Navarro volvió a hablar del tema. Ahora se la pasan hablando. Es hora de ir un poquito más a fondo y tratar de recuperar los recursos, que además tiene que ver con tener una política para hacer los juegos de azar, donde no afecte la política del juego de azar en Buenos Aires, afecta a los sectores más humildes y generó la tercera adicción, que es la ludopatía, la adicción al juego, después del alcohol y el cigarrillo. Bueno, ahí también tiene que tener una política que no solamente tenga que ver con recuperar recursos, sino con empezar a generar políticas activas que prevengan esta adicción que es muy importante en Buenos Aires. Bueno, ¿en dónde aparece la incapacidad de la oposición? En esto. Sí es claro, pero además es claro porque el negocio es millonario, porque si el Estado tuviera posesión del juego, resolvería las cuestiones que el mismo Martelo menciona. O le falta creatividad, o no logra establecer en el esquema de medios la discusión del juego, o porque no lo cree oportuno, porque puede considerar Martelo que el juego comenzó a discutirse para no discutirse cuando Mariotto hace la crítica sobre Bolt. Pero aquí hay un elemento duro de interpelación al gobierno y al esquema que se sostiene en la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años. Y no lo puede hacer. No estará en condiciones de hacerlo. No tendrá acompañamiento de otros sectores de la oposición. Es espasmódico cuando aparece el tema del juego, cuando es algo estructural. Y la crisis que se vive en la provincia de Buenos Aires hace a lo profundo, no a la coyuntura. Y cuando aparecen los temas, tienen que ver con discusiones internas, que la oposición no sabe utilizar ese espacio, ese momento, para instalar y que perdure la discusión. El año pasado fue una opción, una posibilidad, y le sirvió a Martelo para presentar el libro. Ahora, el tema pasó, porque los que manejan el juego en la provincia de Buenos Aires lo siguen haciendo. Más allá de la oposición, la desconfianza que expresaba Martelo en relación a la intencionalidad o a la decisión de parte del Estado provincial de efectivamente estatizar el juego, tiene que ver con todo un entramado de intereses creados entre privados y estatales que obviamente cuesta modificar, porque tiene que ver con una configuración de negocios que aporta dinero a las arcas de los privados, pero también a las arcas del Estado. Por supuesto, Martelo señala que en manos del Estado el juego podría ser controlado de mejor manera, con un interés social, es decir, no solo con la vista puesta en el interés económico, como desde ya, y nadie pone esto en duda, es el interés de los empresarios. Los empresarios no van a depositar un peso en justamente disminuir sus clientes, que son justamente aquellas personas que les gusta el juego y o están en las garras de la adicción al juego. Es difícil pensar que el Estado, con las necesidades financieras que tiene y siendo el juego una caja para poder recaudar, vaya a tener y sostenga y acentúe ese interés social. Por supuesto, eso origina, si no lo hace, un costo político. Por ahí puede estar la cuestión de que el Estado se interese de algún modo por las cuestiones sociales, la ludopatía y lo que significa el juego para los sectores populares, que es justamente un lugar en el cual se dilapidan sueldos enteros. Y aquí aparece, Bernardo, también algo que siempre es bueno traerlo, por lo menos en este tramo de programa. ¿Cuál es el funcionamiento de un esquema privado tercerizado? Si el juego no estuviera tercerizado privado y existieran 8.000, 10.000 millones de pesos, no estaríamos discutiendo si los docentes van a tener un aumento salarial, no tendríamos que discutir o pedir o demandar que el hospital tenga insumos. La función del privado tiene que ver con esto, que es el Estado retirándose, el privado cumpliendo la función de máxima responsabilidad, pero aumentando sus niveles de ganancias y protegiendo la incidencia del Estado en los términos de relación con la sociedad. Es esta la cuestión. Por eso el privado va a manejar un servicio de limpieza en el hospital, un servicio de seguridad en el hospital, el juego, la basura, porque la función que tiene es como una especie de tabique, es un muro que se levanta entre el Estado y el pueblo, entre los representados y los representantes, y allí el privado tiene una función clave en este modelo. Es absorber y amortiguar lo que el eventual costo político que significaría para el Estado. El Estado tendría una responsabilidad del cual no puede correrse y que nadie responsabiliza del mismo modo a un privado. También hablamos con la diputada Rita Liempe, que es una mujer de Lincoln. Trabajó durante 20 años en un hospital público, hasta que asumió la banca. Y ni bien finalizada esa sesión extraordinaria, le pregunté, claro, ¿cómo caracteriza el momento? Si es un problema político-económico. Yo no soy de separar la política de la economía. Es una estructura. Pero en el juego de las preguntas, ¿qué es político-económico? ¿Es financiero-económico? ¿Es solamente de administración y de gestión? Liempe dijo esto. Sí, lamentablemente tenemos que estar nuevamente hablando de una provincia muy convulsionada, no solamente por la situación que el año pasado denunciamos durante todo el año, sino que también este año nos encontramos en la situación de gravedad en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, por nombrar solamente algunas cuestiones. Los docentes no han iniciado sus clases por falta de acuerdo en paritarias. La oferta, la verdad que es lamentable, es vergonzoso que se quiere dar un aumento inferior a los niveles de inflación que estamos teniendo en los últimos años y además que se pretenda dar en cuotas. Esto por un lado. Por otro lado, la situación de la salud sigue siendo muy grave porque no solamente no hay insumos en los hospitales, sino que también hay una falta de personal, profesional y no profesional que todavía no responde a las reales necesidades que tiene la comunidad en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero ser positiva, pero lamentablemente el panorama para este año es mucho peor, mucho más dificultoso que lo que cerramos el año 2012. Ustedes votaron un presupuesto, digo, la Cámara, ustedes lo rechazaron, pero pienso en términos generales. Hay posicionamientos que fueron claros respecto al rechazo del presupuesto, pero se le dio al Ejecutivo por el mes de noviembre el presupuesto para este año 2013. y nos encontramos que el gobernador, a través de sus ministros, está solicitando 12.000 millones de pesos para sortear una paritaria docente. Los hospitales están denunciando falta de insumos. ¿La falla es económica o política? Yo pienso que es las dos cosas. Nadie desconoce que la provincia de Buenos Aires hace varios años que viene con problemas económicos. De hecho, nuestro bloque el año pasado le volvió a recordar al gobernador que tiene herramientas que puede utilizar para aumentar el presupuesto provincial para poder dar atención a estas cuestiones tan complicadas que se están presentando en estos ámbitos que mencionábamos. Lamentablemente esto no se ha puesto en vigencia o no ha escuchado las propuestas del FAP, como es renunciar a los pactos fiscales, solicitar la coparticipación de mayor punto, recuperar el fondo del conurbano. Estas cuestiones no se han establecido o no las ha utilizado el gobernador. Eso hablando netamente en lo económico. Y en lo político, nosotros consideramos que es una responsabilidad política tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, dado que hay formas de solucionar estos inconvenientes que tienen los trabajadores que no alcanzan un acuerdo en paritarias, y ambos responsables evitan hablar de la cuestión o nos llevan a esta encrucijada política para no enfrentar o hacerse cargo de este problema que obviamente les incumbe tanto al gobierno provincial como al nacional. Muy bien, las cartas están echadas hace tiempo. Tan solo pensemos así por un segundo que yo voy con esta hipótesis, con esta conjetura, que es de máxima. Se consigue el 25% y lo paga Scioli en dos veces. Se resolvió el problema de la educación. A modo de ubicarnos en el tiempo, cada vez que hay una crisis en serio, esta todavía no lo es. No lo es. No lo es en términos de sensación del conjunto, de la masa, mucho menos para la clase política, mucho menos. Están cómodos. Sienten que la sociedad está lejos de interpelarlos fuertemente por lo que hacen o lo que dejan de hacer. Estamos muy lejos de entender esto como una crisis, por lo tanto, ni siquiera se puede pensar, es lo que expreso, en un comparativo de allá de lo que sucedió en el año 2001-2002. Estamos muy lejos de eso. Lo cual puede significar que se ha avanzado en algunos aspectos sociales que impiden, efectivamente, que se visualice el problema en su profundidad. ¿Por qué? Porque se construye todos los días sobre lo menos importante, pero más vendible. Es vendible decir que Scioli es un mal gestor porque desde siempre fue un mal gestor. También lo fue Solá, también lo fue Rucauf en su momento. La provincia no se gestiona, se administra desde el poder que tienen los intendentes para aleccionar a aquellos que tienen alguna idea distinta del poder construido que se acerquen al mismo. Si hoy decimos que el hospital no tiene insumos, si estamos en condiciones de contarles a ustedes que las escuelas del Tornado quedaron así con algunas reparaciones desde el año pasado y no hay plata para resolver la cuestión de fondo, es que la propia dinámica lleva a que si sale este conflicto del espacio que hoy tiene, que Scioli no cuenta con el dinero y se le paga, los chicos vuelven a clases. Porque la decisión estratégica en su momento, y bien lo decía Bernardo, fue la transferencia que hace Nación a las provincias para que éstas asuman la responsabilidad de administrar la educación y la salud. Y las provincias lo aceptaron en tanto los fondos le pudiesen otorgar a los gobernadores la capacidad de manejo, no de resolución del problema, sino del manejo. Bueno, te doy un poco, no lo voy a resolver, porque la idea no es resolverlo. Y solamente en una crisis que esta todavía no aparece, lo que podría ocurrir es algo semejante a una descentralización, por ejemplo, el servicio alimentario escolar, que la provincia haga lo que hizo Nación. Bueno, tomen, los municipios le damos los fondos. ustedes administren el tema del servicio alimentario escolar, nosotros ya no tenemos nada que ver. Y digo esto para que tengamos memoria también. El hospital era municipal. Y quien pidió la provincialización fue UEF en el año 97, algo que se concreta en el 98. ¿Por qué? Porque las críticas y los problemas no iban a La Plata, iban a CONAPE 51. Entonces, que pase a ser provincial. Si hoy hay un problema en el hospital de Moreno que atiende a la gente de Moreno, tienen que ir a putear a La Plata. Ese es el sentido del esquema. Toda gestión trae bajo el brazo la responsabilidad política, que por supuesto, como hablábamos antes, en la tercerización es algo que cierra perfecto, porque el empresario no es un político, no tiene costo político que pagar. Pero sí los estados provinciales, municipales y nacionales. Cuando se cede la gestión y se cede a veces con, a veces sin los recursos económicos, pero lo que sí se traslada cuando se traslada una gestión es el costo político de que el servicio funcione mal, de que el derecho a la educación se cumpla o no se cumpla, tiene que ver con ese costo político que termina pagando el Estado, que se hace cargo de la educación, que se hace cargo del transporte o que se hace cargo de la salud. No solo tiene que ver con ese costo político, sino que además lo que genera es un poco lo que vos estabas comentando antes, Rubén, que es la descentralización de la exigencia por parte de los trabajadores, de los sectores populares en general. Esto desarticula los reclamos. Es decir, si hay que reclamar por esto aún al Estado municipal y por esto otro, hay que reclamar al Estado provincial, y el Estado provincial puede, y nosotros no somos responsables de la basura. Eso es el municipio, y nosotros no somos responsables, puede decir Nación, de la educación. Esos son las provincias. Entonces, hay toda la posibilidad que tiene el Estado de desarticular los reclamos, siendo que, bueno, puede hacer uso de esta esquizofrenia, que significa, bueno, el Estado nacional no tiene nada que ver con lo que pasa en provincia, el Estado provincial no tiene nada que ver con lo que pasa en Nación. Entonces, de ese modo, también lo que se produce es una desarticulación en la organización popular para elevar los reclamos al Estado. Y puede que cierre esto, y nos vamos a la tanda de hora, con que Nación tampoco es responsable, y tal vez es responsable de la crisis mundial. Entonces vamos a putear a Ban Ki-moon, no sé a quién. Y así se produce el desagregado de cualquier instancia de unidad en la acción, sea del tema que sea, porque fueron esquematizando la lucha de manera tal que se fracciona en mil pedazos. Por eso están las cosas así. Tienen una lógica y nosotros tratamos humildemente de interpretarla en esta primera hora de recorte. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

que me parece que va a haber una devolución importante en términos políticos. Y que debe escucharse con atención para saber hasta dónde se puede creer lo que se dice, hasta dónde se puede marchar en esa dirección. Lo cual será un tema de agenda para que se alimenten todos los medios. Mientras nosotros tenemos a Ailén y Marina y tantas otras compañeras y compañeros muy lejos de cualquier instancia de justicia y derecho. Digo esto de las fechas porque en algún momento se abrirá el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Esto está previsto para fin de marzo o los primeros días de abril. Generalmente se hace el primero o el 2 de abril. En coincidencia con lo que es un nuevo año, recordar lo que fue ni siquiera la guerra de Malvinas, sino el envío a los chicos para que sean masacrados allá. Entonces, para que no sea largo, y está el concejal Barreiro en línea, falta todo un mes de marzo para llegar a ese momento, y hoy hay una discusión fuerte instalada en el HCD a partir de una decisión personal manifestada por Walter Festa de renunciar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, así que estamos con un hombre que le digo el mariscal de campo, ¿no? Porque recorre todos los barrios, José Barreiro, muy cercano al licenciado Mariano Hues, y lo que quería preguntarle al concejal es ¿cómo entiende, qué lee, qué interpreta de la decisión de Festa de renunciar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que todavía no le fue aceptada hasta tanto no se reúna la comisión? Barreiro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por esperar, pero me parecía importante contextualizar lo que pasa en términos de tiempos institucionales. Sí, a ver, yo lo analizo, quiero analizarlo de dos maneras. La primera manera, digo, primero una lectura política. Digo, si Walter tiene algunas decisiones que tomar, me parece que el primer paso es pasar por el bloque y discutir un montón de cosas que me parece que no fue al camino que llevó, ¿no? Y después empiezo a ver la mirada electoral, digo, si nosotros no logramos, si esto es una mirada electoral, sería mucho más mezquino de lo que tenemos. O sea, que calculo que cualquiera de las dos, digo, fue apurado Walter en marcarlo y no marcó los pasos ni administrativos, ¿no? Dentro del Consejo para llevar esto adelante. Igual, digamos, preocupaciones. Digamos, fue un año duro en el Consejo, donde hubo un montón de cosas, donde se aprobaron un montón de ordenanzas buenas para Moreno, donde seguramente hay un montón de discusiones, donde seguramente hay un montón de cosas que no todos estuvimos de acuerdo, pero ya se ha dado un ámbito de discusión donde se pudo construir. La cuestión es que si él no pudo aportar en ese ámbito de construcción, o no vino justo en esos momentos, digo, por ahí se siente vacío él. Digo, a ver, la pregunta es esa, a ver, las discusiones que él plantea para afuera, digo, a muchas veces está el espacio adentro para hacerlo, ¿no? Esa es la inquietud que me queda con esta referencia a esto, ¿no? ¿Quién lo eligió como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto? No, fue un acuerdo que se tuvo entre el bloque, fue una decisión, sabes que no tuvimos presidencia para todos, entonces se fue dando por la idoneidad de cada uno, ¿no? Uh-huh. Como Walter tuvo muchos años en la parte de economía de la Municipalidad de Moreno, digo, era uno de los candidatos primarios a esa comisión, ¿no? Da justo que una de las más importantes, ¿no? También. Y además es importante, concejal Barreiro, porque ahora se viene la rendición de cuentas del primer año de regreso de Hues, ¿no? No, la verdad que, a ver, la rendición de cuentas es un proceso administrativo que va pasando, es importante para el análisis político. No, bueno, no es un trámite administrativo, es rendir cuentas de cómo se utilizó el dinero, sí, bueno, claro. Más que nada, el trámite administrativo es lo más simple. Lo más complejo es el análisis político de los sectores, ¿no? La rendición de cuentas se hace siempre para, más que nada, el análisis político. Después, administrativamente, nunca hemos tenido grandes sanciones, nunca hemos tenido sanciones de los controladores y todas esas cuestiones, o sea que esa es la parte administrativa que yo lo miro. Bueno, después, políticamente, siempre sí. Uno tiene un tilde de un lado o del otro, ¿no? Es cierto lo que dice el concejal Barreiro, que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires nunca apuntó a los dictámenes de comisión, los dictámenes de minoría, perdón, señalando que al Trébol se le paga por un servicio que no presta. Esto es cierto. Y el oficialismo siempre aprobó la rendición de cuentas en los 10 años de Rey y también de Hues. Vamos al Trébol. Sí. A ver, el proceso del Trébol. Sí. Es algo que el intendente llamó a todos los sectores, a todos los presidentes de bloque del Consejo, y se los propuso como agenda de este año a empezar a discutir un sistema de recolección nueva. Mixto, con una parte municipal y con una parte privada, y viviendo el proceso para que se municipalice el 100% de esto. Digo, ahí, cuando el intendente pone en la agenda política cuestiones tan complejas como esta, digo, como todos sabemos territorialmente los quilombos que tenemos, los problemas que tenemos con la empresa, digo, y cuando se nota en el territorio, me parece que algunos análisis sobre eso, digo, los análisis sobre esas cuestiones, yo también creo que la hagan los medios, pero también tiene que estar la predisposición de sentarnos en una mesa y discutir entre todos los sectores políticos cómo va a ser la nueva etapa y la nueva forma de la recolección de la basura, que es un tema complicadísimo para Moreno. Sí, sí, no, me parece que las fuerzas políticas lo tienen que discutir. Yo hace 10 años que me ando diciendo que nos roban todos los años, así que... Ojalá que Rubén este año esté motor a la altura política de saldar este daño que tenemos, este agujero que tenemos, ¿no? Esa es la condición y la voluntad política del intendente, ¿no?, de Mariano Hugues. Volvamos sobre el tema que nos convoca, porque no es menor, ¿no? No es menor en lo que significa un año electoral, en el entramado político del Consejo Deliberante, que es el poder legislativo local. Señaló dos posibilidades. Una, que por una cuestión personal Festa no pueda presidir la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y otro que tiene que otra cuestión, lo electoral. ¿Cuál pesa más según su lectura? A ver, nosotros con Walter hace, no sé, pero 10 años que compartimos la misma agrupación, hace 10 o 12 años que compartimos casi los mismos espacios políticos, coincidimos ideológicamente en algunas cosas, en otras discutimos, digo, como todo sector. Digo, no creo que, a ver, si es una ruptura, él tendría que haber salido a los medios y decir, yo rompí con Mariano Hugues. Lo que está diciendo es que tiene una diferencia. Las diferencias se discuten con horas de trabajo, con postura, con participación y con la apertura que te diga el otro también, ¿no? Digo, esto es una apertura. Nosotros, en el nuevo consenso que venimos generando, política la política morenense, la política del diálogo, la política del disenso, digo, con Mariano Hugues se puede decidir y decir una cosa está bien, otra cosa está mal, y llevar a sacar todo adelante, ¿no? Entonces, o sea que a veces hay cosas que me generan alguna duda, como esto que planteás vos, ¿no? Igual me parece como autocrítica, digo, está bueno que lo estemos discutiendo, está bueno que lo estemos marcando, pero me parece que también él tiene que tener una mirada superadora, digo, sobre estas cuestiones y aprender a tratar algunas cosas para adentro y después sacarlas para afuera. ¿Trabajó Festa el año pasado en el Consejo? La verdad que, qué sé yo, vos sabés que Walter tiene doble función, o sea que viene medio complejo con los horarios, o sea que la verdad que no es uno de los que más vino, pero digamos, también nosotros sabíamos que tenía doble función, sabíamos que tenía mes, y él mismo sabía que tenía doble función y que se le iba a complicar en algunos horarios y en algunas cosas. Esta pregunta la hago porque quien está... Yo fui uno de los concejales más duros en este... Barreiro dijo en una sesión, hay muchos que vienen acá y hablan y no laburan nada. Y yo lo dije y lo sigo sosteniendo, que hay muchos que hablan mucho y después no trabajan. Bueno, ¿Festa va y trabaja o no trabaja? Lo que es la Comisión de Hacienda, el como presidente la ha ejercido en el total del año, y después las otras fue participando, digamos, cuando fue pudiendo, ¿no? O sea que... Creo que si en algunos temas se le pasaron de la agenda es porque ese día justo no estaba o no vino. Barreiro, Bernardo Tosi lo saluda. Bernardo Tosi lo saluda, Barreiro. ¿Cómo está, Bernardo? ¿Qué tal? Quería preguntarle, ¿cómo evalúa usted los aportes concretamente que ha hecho Festa en su trabajo presidiendo la Comisión de Hacienda? ¿Usted cree que ha aportado o considera que su trabajo no ha aportado lo que debiera? No, mira, en lo que es la Comisión de Hacienda se han generado grandes discusiones por todo lo que es la exención de pagos y la condonación y todas esas cuestiones. O sea que fue un lugar abierto donde se pudo discutir un montón de cosas, donde intentamos de cambiar el proceso administrativo de cómo se venían haciendo las condonaciones y todas esas cuestiones. O sea que fue una comisión donde se aceleró algunas cosas, también destacando la postura que tuvo la secretaria, que fue Arena Palacio, que también es una figura importante dentro de la comisión, que dio a este diálogo, ¿no? O sea que en ese conjunto de acciones, digo, se hizo una comisión un poco diferente. Entonces, ¿usted cree que es satisfactoria, digamos, la presidencia de la comisión por parte de Walter Festa? Yo creo que el proceso que hemos vivido en el Consejo Deliberante es satisfactorio, digo, ¿no? Si usted evalúa el Consejo Deliberante hace 4 años, o el hace un año atrás, es muy diferente al que ha vivido democráticamente este Consejo. O sea, que todos los procesos de las comisiones fueron cambiando y fueron generando un nuevo espacio. Digo, desde ahí siempre positivo, ¿no? Se lo pregunté, Barreiro, esto también a Carlos Benítez, y me dijo él, bueno, estamos tratando de hablar con Festa para que pueda revisar la decisión. Yo se lo pregunté a Festa, es una decisión tomada por parte de él, lo tiene que comunicar a la comisión. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién convoca la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto? ¿Festa? Administrativamente él tiene que convocar al... Bueno, está bueno que lo pregunte porque también hicimos mal el proceso, ¿no? Digo, si él lo que tiene que hacer es él convocar al secretario del Consejo Deliberante, al secretario del Consejo Deliberante, pidiendo una extraordinaria para la Comisión de Hacienda. Una vez que convoca con temario, si quiere, y si no, en el momento expresa el temario. Y ahí tiene que presentar la renuncia en frente de la Comisión. La Comisión puede ser aceptada o rechazada, ¿no? En el día de hoy, hasta tanto no comience el periodo de sesiones ordinarias, ¿las comisiones no se reúnen? Las comisiones hasta que no esté la apertura no se reúnen, salvo que sea convocado extraordinario. ¿Y eso lo tiene que hacer Copolaro entonces? Eso lo hace el presidente de la comisión, se lo comunica al secretario, el secretario convoca, o cualquier concejal puede pedir al secretario que convoque a la comisión que crea perteniente, ¿no? ¿Encuentra un parecido en el anuncio de Festa, considerando las dos hipótesis, esto de lo personal y lo electoral, algún parecido con aquella manifestación de Scioli que quería ser presidente en algún momento? ¿Está diciendo Festa, yo quiero ser intendente, sí, y me despego de este momento? Ahora, Rubén, no está mal que quiera ser, no está mal que todo el mundo tenga ambición en el aparato político. Lo malo es lo desmedido, digo, en el análisis de las cosas, de los tiempos políticos y del proyecto, ¿no? Digo, acá hay una continuidad de proyecto. Me parece que si él quiere ser concejal está bárbaro, si quiere ser intendente está bárbaro, que no sea, que lo plantee, pero me parece que políticamente tiene que dar algunos pasos más serios. Y digo, y si vos analizás, a ver, la trayectoria que tenía para adelante, digamos, la decisión de Mariano Hue cuando lo pone primero en la lista, está dando una tendencia. Digo, no sé cuál fue los tiempos de esa tendencia. Eso es lo que me genera una duda, que por ahí es bueno apuntárselo a él, ¿no? No, yo se lo he preguntado y bueno, salió publicada una nota que fue muy comentada porque hasta señala allí las diferencias de concepto. Es muy duro Festa en un momento cuando dice hay funcionarios del Ejecutivo que van y laburan 4 horas y allí el recambio generacional no existe. Bueno, también la pregunta para usted, en el Poder Ejecutivo, ¿hay un recambio generacional si son los mismos del gabinete desde el año 95? A ver, yo, si vos analizás las personas y no analizamos la política, estamos en un problema. Yo quiero analizar las políticas, me parece. Ajá. Digo, lo que ha generado es un nuevo espacio de diálogo, un nuevo espacio de discusión, donde queremos agilizar la gestión de Mariano Hues. Digo, esas cuestiones. Después, si las personas logran modificar su conducta a la conducta política partidaria o de la proyección que queremos dar, me parece que las personas no cambian, no serían un significado de complicación. Sí, yo creo que hay que generar un nuevo espacio, pero yo creo que hay que generarlo dentro de la discusión, de los partes de la participación, de discutirlo. Y una persona tan cercana a Mariano, si no le puedo decir esto, digo, estaríamos hablando de un tema mucho más complicado. Bueno, ahí Festa, y no estoy, no tengo acá el audio, lo vamos a cortar porque pusimos hace 2 semanas atrás parte de la entrevista que la realicé a Festa en el verano. Y él dice que encuentra hoy una distancia con Mariano Hues, que se lo consideró por mucho tiempo Pueblo Libre y La Cámpora, y que en el último tiempo no sabe cómo se lo mira, si se lo reconoce en las dos vertientes, en los dos espacios, o bien se lo quiere marginar de alguna manera porque él sostiene una línea de convergencia respecto al recambio generacional que no se va a detener y que esto es lo que promueve la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo dijo claramente, creo que se leyó la nota, así que... Bueno, dos cosas. Sí. Primero, el cambio generacional que propone Cristina es el mismo que venimos generando nosotros políticamente y lo hemos marcado electoralmente en la lista pasada y en los procesos que vamos viviendo. Y la segunda, si él se siente parte de Pueblo Libre, digo, es Pueblo Libre. Nunca nadie expulsa a nadie de Pueblo Libre. Primera situación. Segunda, avisale que el jueves que viene tenemos reunión de agrupación. No, yo no le aviso nada a la Festa, llámenlo. No, pero te digo por la duda, pero viste. No, por favor. Pero ustedes tienen los teléfonos, ¿no se hablan? ¿Cómo no vamos a hablar entre nosotros? ¿Y entonces cómo yo le voy a avisar a Festa? No, pero te digo en el contexto general de que está algo abierto y que todo el mundo tiene información, Rubén. Claro. Lo están escuchando la nota en ANSES. Barreiro hablaba. ¿Cómo no? Si son como muchos de ellos son compañeros, ¿cómo no lo van a escuchar? Barreiro hablaba del recambio generacional. ¿Usted qué antepone? ¿El cambio generacional como una política que impulsa la presidenta Cristina Fernández o posicionamientos ideológicos como los que hablaba en relación a la conducción de Mariano Hues? No, mira, a ver, nosotros no podemos separar uno del otro. Nosotros somos kirchneristas de la primera hora, fuimos uno de los primeros distritos que trajo a Kirchner a Moreno. Mariano ha cumplido grandes roles dentro del kirchnerismo. Es una decisión que tomó en conjunto con Cristina, volver a Moreno. O sea que nosotros somos parte de eso, de ese cambio generacional, de esa cuestión ideológica, de esa participación amplia. Es uno de los distritos donde tienen todas las todas las órganos políticas tienen participación, o sea que digo, es parte de la línea política que viene marcando el kirchnerismo, ¿no? Nosotros somos eso. Bueno, hay que recordar, para ser justos con la historia, que Kirchner asume la presidencia en el 2003, ¿sí? Y Wes se incorpora al kirchnerismo en el 2005, luego de un acto que vos recordarás, que se hace en el Club Indios, donde lo convoca Oscar Ciburo, vino el Barba Gutiérrez, Luis Delía. Allí no estaba ni Wes ni Andrés Arregui. Luego baja la chapa, Kirchner dice, son Frente Justicialista para Victoria los intendentes. Entonces quedaron colgados en la brocha Ciburo, el Barba Gutiérrez, Delía, pero ustedes no son kirchneristas de la primera hora, porque para ser justo con la historia, ustedes ingresan en el 2005. Somos kirchneristas de la primera hora, Rubén. La primera presidencial en el distrito donde más votos sacó Kirchner fue en este, de todo el conurbano, de toda la parte de la primera, pero los más votos sacó fue en este distrito, con Mariano Hueso como candidato. Bueno. Como con Andrés Arregui como candidato. Pero por lo menos reconoces la historia real, que fue que en el 2005 ustedes incorporan al Frente Justicialista para la Victoria. Nosotros veníamos trabajando con ellos antes de todo esto. Veníamos, nosotros fuimos uno de los que construimos. Yo me acuerdo en el 2003 salir a pintar y no saber cómo se escribía Kirchner. Digo, y tenés que ir a comprar el diario. Te lo cuento como anécdota para decirte a vos de cuándo estábamos, digo, trabajando en ese lugar. Nosotros venimos construyendo un proceso político con ellos en conjunto, Rubén. Bueno, o sea y de los últimos, a ver, de las últimas tendencias políticas somos una de las más fuertes que tiene el kirchnerismo. Bueno, de mi parte, la última pregunta, Bernardo, creo que también te va a formular una. ¿Cómo no? José Barreiro, ¿vos considerás que Festa se tiene que quedar en el Consejo? Walter tiene que... A ver, cuando nosotros todos aceptamos que vaya en una lista y compartimos un mismo espacio político, digo, ahí tienen que estar todos los pensamientos adentro. Walter tiene que ser parte de esto. Como también creo que es uno de los más capacitados para la reunión, para la cuestión de Hacienda. Digo, desde ahí lo marco. Y nunca uno puede expulsar a alguien de un movimiento. O sea, que eso me parece... No, no, él puede dejar de ser el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero sigue siendo concejal. La pregunta que te hago, si para vos Walter Festa debe seguir siendo presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Para mí tiene que seguir siendo haciendo las discusiones que tenemos. A ver, si tiene que haber algunas discusiones dentro de una reunión de bloque, que todavía no pasó, que no la vivimos, y después de ahí, analizando un montón de cuestiones personales de él, tendremos que ver cómo se continúa. Yo creo que en este marco donde nosotros decidimos, en conjunto con él, hacer que se haga responsable un año atrás, hoy nosotros continuamos en el mismo camino. Tiene que seguir esa presidencia. Y la verdad que hay algunas cosas que discutirla para dentro del bloque. Aprendiendo de eso, creo que estamos en un término bárbaro con Walter. Bien, y la última, porque estamos justos con el tiempo. ¿Evaluás vos, por tu conocimiento político, por la relación que tenés, que es muy cercana con Mariano Hueso, de charlar todos los días, que esta renuncia, si es que se consolida, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Festa, es un preludio de la renuncia a la banca de Festa? A ver, yo no creo que nunca Walter pueda renunciar a ser concejal por una cuestión de representación que tiene con un sector, que lo eligió para ser donde está, primera situación. Me parece que eso es lo antilógico. Digo, yo puedo entender diferencias políticas en ciertas circunstancias. Digo, el 80% del canal político nos vamos por el mismo canal, o sea que, digo, ¿cuál es la gran diferencia que tenemos? ¿Poner cascote en una calle o no? La verdad que yo te invito a vos, Rubén, y te invito a ellos, vayamos al 2000, vayamos a Jardines, vayamos a Yanaví, vayamos a Irigoyen, vayamos a algunos barrios más de Cuarta Quinta que se está haciendo. La verdad que lo que le cambia el ritmo de vida a los vecinos comunes, que dejar de vivir en la calle de tierra y vivir en una calle de cascote como medida, digamos, no como única medida, sino como otras medidas que van acompañando, como la reconstrucción de algunas vías principales que estamos haciendo, como algunos asfaltos que se van a ir encargando, y son un proyecto, digamos, es una de las políticas que nosotros tenemos sobre la cuestión vial. Son varias más que estamos trabajando. Me parece que es, digamos, es únicamente algo conceptual, digo, no es algo de fondo, ¿no? José Barreiro, gracias por la opinión y por expresar claramente que para el bloque del Frente Justicialista para Victoria, la impresión que tengo es que Festa debe permanecer allí, en la presidencia de la comisión y, por supuesto, en el bloque. Festa tiene que pertenecer, seguir estando en este lugar, y tenemos que discutir lo que haya que discutir adentro del bloque y después de ahí salir en una imagen de conjunto, me parece. José Barreiro, gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Barreiro. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

cambiar la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Trabajador, bestia humana que duermes aún de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que escapar. Llego a la paternal de dos sudas 3 de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Muy bien, damos la continuidad del recorte informativo. Está Agustín en línea, que es un compañero del Frente Popular Darío Santillán. Agustín, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Bien, Agustín. Quería charlar con vos un par de minutos por la importancia que reviste la información que indica una ruptura. Disculpame que te corte, sí. Rubén, pero sabes que te escucho muy bajo. A ver si me puedes escuchar mejor ahí. Ahí está, perfecto. Ahí me escuchas mejor. Bueno, quería pedirte una opinión y algo de información dentro de lo posible sobre la ruptura del Frente Popular de Dios Santillán. Una nota muy interesante que sale en la revista Sudestada este mes. Y vos que laburás ahí en Luján, que nos conocemos hace tiempo, ¿Cómo lo toman a esto? ¿Qué análisis realizan? ¿Qué evaluación tienen? Mira, en realidad la nota que entiendo que es la entrevista que le hacen a Aldo Casas, sí, refleja muy bien un poco, ¿no? Como las ideas y un poco el sentido del conjunto de los compañeros que integramos hoy lo que es la Corriente Nacional, o sea, el Frente Ario Santillán Corriente Nacional. De alguna manera, lo que sucedió en estos últimos años fue que, por diversas cuestiones, algunos análisis acerca de la realidad y las tareas de las organizaciones o de los movimientos populares hoy en Argentina, de lo que es y se conoce como la nueva izquierda, digamos, ¿no? Que es como un poco hija del proceso que tiene que ver con toda la generación del 2001, con la búsqueda de hacer una política diferente y demás, nos encontró como en la conformación, si bien no de manera explícita, de dos grandes espacios dentro de lo que es el Frente Ario de Santillán. Y hacia fines del año pasado, principio de este año, una parte importante del frente, o sea, si se quiere, con más desarrollo en extensión nacional, decidimos conformar la corriente en función de que no habíamos podido saldar, digamos, muchas de esas discusiones internamente, fue costando de alguna manera encontrar perspectivas comunes, prioridades comunes en función de cómo trabajar y, bueno, qué tareas desarrollar como movimientos populares. Y de alguna manera lo que sucede es que hoy existen, bueno, como si se quiere, dos corrientes del Frente Ario Santillán, una la que representamos nosotros como Corriente Nacional y la otra que es el Frente Ario Santillán. Agustín, ahí en la nota, pero son dos notas, también aparece Federico Orchami en la revista, sí, Sudestada. Me parece que en las dos notas se pregunta sobre el punto de quiebre. Hay una coincidencia sobre estas dificultades que venía arrastrando el frente, que hacen eclosión en esta fragmentación, en esta división. Pero hay una pregunta que es clave, que me gustaría tener algún tipo de respuesta de tu parte, y hace a la caracterización del momento y del gobierno nacional. ¿En dónde se lo ubica? ¿Cómo se lo caracteriza? Si hay que vincularse de algún modo en aquellas luchas que tienen un sentido popular y sumarse allí, si hay que interpelar absolutamente al gobierno nacional. Quería saber cuál es la mirada que tiene el Frente Popular de Santillán Corriente Nacional sobre esto. Nosotros lo que vemos es que el kirchnerismo, o sea, nuestras organizaciones de alguna manera cobran relevancia y desarrollo y cuerpo a partir de la resistencia al neoliberalismo, y que el kirchnerismo viene a plantear un nuevo escenario que se abre en Latinoamérica, donde, por ejemplo, gobiernos como el de Brasil o el de Uruguay tienen una impronta bastante parecida, que es lo que caracterizamos como neodesarrollismo, donde no hay hay ciertas continuidades con la política neoliberal, y por otro lado hay algunos grados de ruptura o de nuevas interpretaciones de cómo construir política de cara a un proyecto, si se quiere, dominante, digamos, ¿no?, de las clases dominantes. En ese sentido, nosotros entendemos que hay cuestiones en ese proceso donde han habido avances populares, digamos, los graficamos concretamente con la ley de medios, la asignación universal por hijos, la nacionalización de los fondos de la FJP, la parcial restatización de YPF, digo, toda una serie de debates que no son lo mismo, digamos, que la política privatista de los 90, pero que de alguna manera tampoco dan una respuesta de fondo a las necesidades de nuestro pueblo. En ese sentido, nosotros lo que vemos es que hemos tenido como una falencia muy grande de los sectores organizados de nuestro país, donde no hemos podido construir una alternativa por izquierda al kirchnerismo, por izquierda en el sentido de una construcción popular que pueda incidir, que pueda de alguna manera plantear un proyecto de país alternativo a este con el cual no acordamos. Y entendemos que tenemos una responsabilidad muy grande, digamos, ¿no? O sea, que los sectores, digamos, que hemos podido de alguna manera estructurar organización, tener algunos grandes incidencias sobre la realidad, tenemos una tarea muy importante, que es poder construir una alternativa a la izquierda al kirchnerismo. Uh-huh. En el proyecto kirchnerista vemos nosotros que hay algunos sectores, si se quiere, más completamente de acuerdo con el proyecto que construye el kirchnerismo, y otros sectores que, en vista de estas medidas y en una comparativa con los 90, sienten que este es un proyecto el que hay que apoyar hoy en día. Nosotros creemos que eso también tiene que ver con que no se podía estructurar otro proyecto, digamos, que no sea el kirchnerista, con el cual, como te decía antes, tenemos bastantes diferencias, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido entendemos que tenemos una responsabilidad histórica, si se quiere, de poder construir esa alternativa. Desde ahí es que entendemos que hay un debate propositivo, si se quiere, de cara a la sociedad, y donde por lo menos nosotros valoramos el piso de algunas medidas, entendiendo que hay algunas cuestiones en la base de la estructura social que no se han transformado. Uh-huh. El conflicto que encontramos hoy en la educación, o sea, de hecho el paro que se dio en 18 provincias, la continuidad del plan de lucha ahora en lo que es la provincia de Buenos Aires, demuestra que hay cuestiones que no se han revertido en el sistema, si se quiere, de reforma institucional que hubo en los 90, en función de provincializar la educación, de no invertir en mayores infraestructuras, de no generar, o sea, que ha generado, por ejemplo, el modelo de la escuela privada por encima de la escuela pública. Entendemos que son debates muy importantes, o sea, la educación, la salud, la cuestión del saqueo de nuestros recursos naturales, la cuestión de la crisis energética por la cual estamos atravesados, la privatización del transporte. Son debates que nosotros entendemos que el kirchnerismo no ha profundizado, que es tarea, digamos, de las organizaciones populares empezar a construir una alternativa que plantee esos debates en la sociedad y que vaya generando también una referencia propia y un proyecto de país alternativo, digamos. Lo que, lejos de intentar una traducción, hasta tanto no se conforme esa nueva izquierda y tenga un sustento mayor al que hoy puede expresarse, ¿considerás inconveniente establecer parámetros de conflicto o de oposición al gobierno que llevaría a perder lo que se consideran avances estratégicos en los últimos años? No, para nada, al contrario, lo que nos da el horizonte y el insumo donde construir es la conflictividad social. Ajá. Y entendemos que esa conflictividad social hay que abonarla y hay que trabajarla. Lo que sí es cierto es que necesitamos construir también nuevas formas de intervención que no estén nada más que ancladas en el conflicto social, digamos, ¿no? O sea, parte del saldo y del debate de esta nueva izquierda, de este proceso, digamos, que sea también con el kirchnerismo, es que nos devuelve las limitaciones propias a la hora de dialogar con nuestro pueblo. O sea, el hecho de no haber podido estructurar un modelo alternativo al kirchnerismo es una falencia de los sectores populares, digamos, ¿no? El hecho de no ser una alternativa en, por ejemplo, en los procesos electorales, o no poder construir figuras públicas de una manera nuestro pueblo pueda referenciar, también es una falencia de parte nuestra, digamos, ¿no? Y entendemos que hay que construir en un doble juego donde tengamos que asumir nuevos desafíos y también tengamos que profundizar los caminos que venimos haciendo. Eso está sumamente ligado a las necesidades de nuestro pueblo y al estado de injusticia actual. Para nosotros no hay un debate entre escindir lo social de lo político o, si se quiere, desarraigarse de las luchas del pueblo en función de ir hacia un camino de lo político. Al contrario, digamos, nosotros entendemos que es parte del mismo camino, que es necesario profundizar y que nos vincula directamente con las luchas y con las necesidades y demandas de nuestro pueblo. Uh-huh. Agustín Bernardo Tosi te saluda. Quería hacerte una pregunta al respecto de lo que estabas contando. Esto de iniciar o de profundizar una construcción que tenga que ver con lo político, ¿lo identifican ustedes con lo electoral? No, para nada. Nosotros entendemos que lo político, o sea, que un proyecto político es un proyecto integral. Pero que incluye lo electoral. Incluye lo electoral, porque vos hablabas de figuras representativas, que sean públicas. en vistas a una carrera electoral. Sí, nosotros creemos que eso es un debate que hay que dar con nuestro pueblo, digamos, ¿no? O sea, que no es un debate de las organizaciones. Pero no lo excluyen, quiero decir. No es un debate ideológico, nada más. Si bien tiene un contenido ideológico acerca de cómo se comprende el Estado, cómo uno comprende a las organizaciones populares y demás, es algo que se discute con nuestro pueblo y es real que la intervención en el plano de lo electoral o la significación que tiene lo electoral en el sentido de visibilizar un proyecto de país, una posibilidad de gobierno, de satisfacción de expectativas de esta parte de nuestro pueblo, hoy lo electoral tiene una relevancia importante, digamos, ¿no? O sea, como que acordar una legitimidad importante. En ese sentido, vemos que es un plano que hoy no es posible dejar de lado. ¿Han tenido? Tenemos discusiones abiertas en función de cómo eso se vincula con el movimiento popular organizado, qué estrategia darse en esos planos, qué implica para los desafíos de qué implica como desafío para quien hemos estado organizados, porque entendemos que la lógica electoral es bastante contrapuesta a la lógica de la organización popular, de la democracia de una organización, los intereses que se manejan en la estructura del Estado y en la lógica propia que tiene eso. Entendemos que eso está en tensión, eso es una tensión, pero lo que creemos es que en función de no quedarnos, digamos, ¿no?, en perspectivas marginales o perspectivas que de alguna manera contengan lo que está organizado y no más, es un desafío en el cual nos tenemos que, digamos, tenemos que embarrar los zapatos, digamos. ¿Han tenido experiencia? Sí, han tenido experiencias, y cómo las evalúan, aunque sean, digamos, de apoyo en alguna intervención electoral. ¿Han tenido ustedes experiencias en esto y cómo las evalúan? No, en principio, como Frente de Ariel Santillán, digo, más allá de 8 años y pico de historia, no hemos tenido experiencia de apoyar electoralmente, de construir un modelo de intervención. Sí, es un debate que atravesó al Frente en los últimos años, y que de alguna manera cada espacio lo ha saldado a su manera, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos que debemos ir aportando a la generación también de alternativas en ese plano, en principio pensando tal vez algunas intervenciones más de tipo locales, pero de cara a ir visibilizando también a partir del electoral un modelo alternativo de país, digamos, al modelo neodesarrollista. Esta formulación que estás expresando, estás escuchando a Agustín, que es integrante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, esta formulación tiene como carácter algo que es inminente, porque estamos en un año electoral. Quiero decir, ¿ustedes están evaluando presentarse de alguna manera en las próximas elecciones, aún en terrenos locales? Sí, hay algunas intervenciones que se vienen discutiendo. Nosotros vamos a tener una mesa nacional ahora el fin de semana de la semana que viene, donde se va a terminar de definir la intervención en algunos lugares, pero concretamente sí, en 2 o 3 lugares va a haber alguna intervención que ya tenemos terminado de definirlo. Uh-huh. Probablemente vamos a acompañar un proceso que se viene dando en la capital federal, donde hay compañeros así muy cercanos que integran una organización que se llama Marea Popular. Sí. Y después, viendo si en alguna provincia o distrito del Gran Buenos Aires también haríamos como una especie de ensayo, digamos. ¿Este ensayo que pueden hacer es con la búsqueda de una nueva izquierda? ¿Es acompañando algún frente? Si es así, ¿ustedes evalúan lo que ha significado la aparición en términos electorales del Frente de Izquierda de los Trabajadores? ¿Podrían estar allí o lo descartan de plano? En principio, así como el marco de alianza definido tiene que ver con las organizaciones de la izquierda independiente. o lo que caracterizamos nosotros como organizaciones de la izquierda independiente. ¿Cuáles serían, Agustín, las organizaciones de la izquierda independiente? Y sería, o sea, no es el FAP, pero tampoco son sectores de la izquierda más tradicional, digamos, partidaria, que sí es el FIT. O sea, en principio sería con ninguno de esos espacios, digamos. Ajá. ¿Y con qué espacios sí podrían? Y en Capital Federal concretamente se viene como gestando una gestión de los principales articuladores, son los compañeros de Marea Popular, y con ellos, y después de acuerdo como un poco a la realidad local, que es por ahora el grado de definición al cual hemos podido llegar, y lo concreto que se está discutiendo hasta el 2013 tiene que ver también con algunos marcos de alianza locales, pero en este bajo este manto, digamos, de con quienes intervendrían, ¿no? Uh-huh. Es decir que en ese marco de alianzas locales descartan un acuerdo con el Frente Justicialista para la Victoria, el oficialismo, ¿lo descartan o está explorándose eso? Perdón, ¿con el Frente? Justicialista para la Victoria, ¿con el oficialismo? No. De ninguna manera. Ni con el kirchnerismo, ni con el PAP, ni en principio con el FIT, que puede ser una discusión local, pero en principio no estábamos mirando por esos lados. Ajá. O sea, nosotros entendemos que hay que construir una alternativa al kirchnerismo. Entendemos que es la principal tarea de los movimientos populares hoy en Argentina. Y eso, de plano, de alguna manera, descarta construir una intervención electoral con esos sectores. Es clarísimo, sí, está muy bien, y bueno, se van a encontrar en el caso de la intervención de todo lo que es el trámite burocrático de avales en el caso que sea un nuevo partido, o buscar aquellos partidos que ya tienen un reconocimiento de personalidad jurídica, bueno, en todo eso se van a introducir para embarrarse un poco los pies y visibilizar que el Frente o las organizaciones que están en el Frente y los acuerdos, además de la presencia territorial, quieren dar una discusión en el plano electoral, que es el plano institucional, con todo lo que esto significa. Sí, así va a ser, y entendemos que va a ser un camino contradictorio, tensionante, pero entendemos que en la posibilidad de poder construir una alternativa realmente de masa, popular, que llegue a nuestro pueblo, que pueda canalizar un sentir realmente de transformación, entendemos que hoy es un plano más, todo el plano más jerárquico. Entendemos que el plano más jerárquico sigue siendo construir cotidianamente, digamos, en la distancia donde también se ha atravesado nuestro pueblo concretamente, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un desarrollo en los barrios populares, en espacios así sindicales, en universidades, en sectores más vinculados a lo rural, en sectores de la cultura, en sectores de la información y la comunicación. Entendemos que eso hay que profundizarlo y seguir construyéndolo, pero de cara a visibilizar una alternativa de país, hoy la intervención electoral tiene un lugar importante. Sabiendo todo lo complejo que es la intervención para organizaciones que buscan transformar, digamos, ¿no? Generalmente las instancias estatales, o si se quiere, de la institucionalidad burguesa, para ponerlo en términos más tradicionales, tienden a que se instituya y a que de alguna manera se quede todo como está, digamos, ¿no? Asumimos ese desafío y entendemos que tiene que ver con los desafíos de este momento para no simplemente los movimientos de Argentina, sino también varios países de nuestra América, digamos, ¿no? Bueno, Agustín, te agradezco mucho la charla que hemos tenido, y bueno, esperamos a ver qué resultados va generando algo que va a llevar mucho tiempo, pero está bueno saber cuáles son las bases constitutivas y los ejes a trabajar para que esa nueva izquierda no repita los errores históricos que a lo largo de la historia de Argentina ha tenido. Sí, así que te agradecemos mucho la conversación, como siempre te mando un abrazo y suerte en el territorio, que es lo principal, por lo menos bueno, para nosotros. Bueno, te agradezco también por siempre tener un lugar, digamos, donde poder conversar y debatir y dialogar. Y bueno, desde ya que sí vamos a estar comunicados y iremos de alguna manera asumiendo estos desafíos y tratando de construir un proyecto de cambio para nuestro país. Un abrazo, Agustín, gracias. Un abrazo grande para ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está una definición que explica en parte, yo no diría en gran medida, porque bueno, no traje la revista Sudestada este mes. Hay dos notas de dos integrantes del Frente en las dos versiones, en las dos vertientes. Está la de marzo, pero no tenemos tiempo. Creo que no llegó la de marzo. La compré ayer. Me pareció interesante no solamente la explicación de por qué se fracturó el Frente de Darío Santillán. Hay una nota muy muy valiosa a Tirio Borón, analizando el fenómeno del peronismo y qué sucede con la izquierda, cómo se reproduce en la izquierda los viejos errores tácticos y estratégicos por las caracterizaciones de las épocas históricas. Y también hay una nota interesante, la estoy vendiendo a la revista, te darás cuenta, sobre la clase media. Pero bueno, queda claro que el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional entiende que es el momento de intervenir, como dijo Agustín recién, embarrarse un poco los zapatos, intervenir en la puja electoral. Empezando por lo local. Empezando por lo local. En un año como este, en donde hay mucho en juego, veremos el marco de alianzas. Es muy importante comprender que al existir la intención de representar una parte de lo que significa la nueva izquierda, deben transitar por todos los vericuetos administrativos, como es avales, firmas, para obtener una personería, por lo cual infiero que probablemente, como hacen muchas estructuras, buscan en aquellos partidos que son sellos, que está el sello, que le permita jugar electoralmente y ver qué nivel de incidencia tiene una elección legislativa. Digo por los tiempos, porque estamos en marzo. A Moyano le cuesta hoy presentar el partido, es decir, conseguir los avales y que la justicia convalide los avales. De esto también se trata la institucionalidad. No es que cualquiera decide jugar y juega. No, juega con las reglas que no son propias de una organización social, no son propias de una organización popular, son propias del establishment político, y va a seguir siendo así. Así que intervenir y romper ese entramado de funcionamiento, no te diría que es una utopía, pero se acerca demasiado a una quimera. Sí, además, muy bien lo puntualizaba Agustín, tiene otra lógica la carrera electoral. La puja electoral tiene otra lógica que la que tiene la construcción territorial en los barrios y la relación social que se establece con el pueblo, con los sectores populares. Es una reconfiguración cuando una organización decide intervenir electoralmente, es una reconfiguración de sí mismo identitariamente y además en relación a aquello que constituye su base social como organización social territorial. Veremos cómo resultan las experiencias que se vayan desarrollando localmente, fundamentalmente, y ver cómo se reconstituye y se reconstruye, o mejor dicho, se reconfigura y se le da nueva forma, esperemos que nueva dinámica, a esta relación entre la organización social, aquellos sectores más organizados, y el vasto sector de la población en general, los sectores populares. Muy bien, buscamos el final. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, salió sesgada y sectaria. Me faltaba vender algo de Revista Sudestada, que lo vamos a trabajar la semana que viene con Bernardo. Y tiene que ver con una marcha que se hizo en diciembre del zapatismo, que salió de Chiapas, que se movilizó en gran número, como siempre ocurre. Y hay una serie de ejes, después de mucho tiempo, después de 6 años casi de silencio, en donde se da todo un proceso mexicano de un fraude importante en las elecciones presidenciales, de una consolidación de lo que es la estructura criminal, narcocriminal y parapolicial, es decir, una descomposición mayor del tejido social durante ese tiempo. No hubo expresiones contundentes o cotidianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tampoco de Marcos, por cierto. Ahora emerge en diciembre y hay una reconfiguración de la incidencia que puede tener, buscando alianzas con otros sectores de la comunidad indígena, para decirlo de alguna manera. Pero hay una palabra, que es la que vamos a charlar cuando Bernardo lea la nota, yo la leí ayer, para compartir con ustedes aquí, respecto a la selección de con quién avanzar. Y en esa definición estratégica y de eje que plantea el Ejército Zapatista de Liberación, se presentan hoy numerosas críticas, porque consideran que es una mirada sesgada y sectaria, que tiende al reduccionismo, y lo que decía recién Agustín, charlando sobre la Argentina, charlando sobre Luján, porque ellos trabajan en Luján, sobre la marginalidad o la periferia. Es decir, en la periferia y en la marginalidad no puede haber incidencia sobre el conjunto, sobre las masas. Bueno, es toda una definición política y es toda una discusión extraordinaria sobre cuál es la política en un mundo como este, en el que nosotros tenemos que vivir y dentro de las posibilidades de intervenir. Hay que destacar que el zapatismo y puntualmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido en todos estos años de reverdecimiento de los movimientos y de los partidos y dirigentes de centro izquierda progresistas en toda Latinoamérica. En todo este periodo han sido muy críticos de toda esta, de este optimismo de amplios sectores de la izquierda en Latinoamérica. Ellos puntualmente han criticado mucho a esta construcción que se fue dando en México en base a la candidatura de López Obrador en México. Veremos cómo esta nueva intervención que ha tenido el zapatismo y dada digamos la realidad de México, que es una realidad también muy particular, como sucede en todos los países de Latinoamérica que tienen su realidad particular, cómo el zapatismo puede hacer visible al resto de Latinoamérica algunas cuestiones que tal vez en estos últimos años han sido un poco olvidadas. Por último, para solidificar un poco la inquietud, cuando se habla de un proceso en América Latina, bueno, ese proceso en la mirada, inclusive de intelectuales y periodistas, nunca llega a México, nunca llega al zapatismo. Se queda en Venezuela, sube a Cuba, a México no llega. Y tenemos que preguntarnos por qué a México no llega después de la aparición que rompió precisamente la estructura en términos de armado en México, que fue el 1 de enero del año 1994, fecha en donde aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fecha en donde se lanza el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Fue esa la fecha, pasó mucho tiempo. Reaparecieron ahora en diciembre y queremos compartir con ustedes que hay una parte en el mundo, en este planeta, en donde se discute un poder que es desconocido por muchos y que merece un espacio, por lo menos en este programa. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Mañana vamos a charlar, que nos quedó ahí, es muy importante lo que sucedió ayer en Mercedes con la situación de la historia de Elena Marina, así que mañana nos vamos a dedicar a eso. Se lo adelantamos y nos despedimos. Soy quienes hicimos Recorte Informativo, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez en la operación y puesta en el aire, y Rubén Bustamante en la conducción, y la producción Cintia Medina. Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.